Atención, atención, atención a todos los que están por ahí dando vuelta. Los invitamos a esta conversación. Vamos a tener media hora de diálogo de lo que ha sido la iniciativa Compuche Taín Nehuen frente al cambio climático. Niños y comunidad cuidan el litrófil Moñén. Esta es una iniciativa financiada por el gobierno regional de la región de Los Ríos. Hola, hola, ¿están por ahí? Acérquense, vamos a tener un interesante espacio de conversación. Hoy tenemos un nuevo invitado, un nuevo acompañante en esta conversación. Estamos con Gabriel Wenun Weitra, de Bosque Modelo. Es el gestor territorial de Bosque Modelo Panguipulli, y vamos a conversar un poco de esta iniciativa que veníamos comentando en ediciones anteriores. Hola Gabriel, buenas tardes. Mari, María José, gracias por la invitación y esperamos que sea una conversación súper entretenida para dar a conocer la actividad que se está desarrollando dentro de este proyecto. Exacto, porque no vamos a hablar de un tema cualquiera, ¿no? A veces parece de la estratosfera, de lo que ocurre en Estados Unidos, en la ONU, muy lejos, que hablan de la crisis climática, y nosotros nos preguntamos, ¿qué es la crisis climática? ¿Cómo la podemos observar a nivel local? Y lo más importante, ¿cuáles son las acciones locales que podemos llevar adelante para ser parte de la solución, como dicen los niños en la canción? Así que, Gabriel, si pudieras explicar tú, como agrónomo, como persona que se ha dedicado al estudio del comportamiento de las aves, de la riqueza, de los humedales también, si pudieras contarnos explicativamente a todos y todas los que nos están escuchando este fin de semana en sus casas, o quizás nos están escuchando a través del podcast y nos escuchan a otras horas, contemos con perita y manzana, como me gusta a mí, ¿qué es el cambio climático y por qué en realidad podríamos hablar que es una crisis climática la que estamos actualmente? Porque ya varios científicos han hecho declaraciones conjuntas, incluso, de que ya hemos traspasado todas las posibilidades de... estamos como en un superávit, ¿no? Estamos como en deuda con la posibilidad de regeneración del planeta. Entonces ya no es solo pensar que la próxima generación quizás va a enfrentar algunos efectos y es necesaria la adaptación o la mitigación del cambio climático, sino que ahora estamos como caminando sobre el borde del precipicio. Pero no se asusten, porque hay cosas que se pueden hacer, pero hay que hacerlas ahora ya y en todos los ámbitos de nuestra vida. Sí, así que, Gabriel... Sí, mira, es una súper buena reflexión la que hace María José para iniciar esta conversación. Una de las cosas que yo quiero decir personalmente es que me siento bastante contento de ser parte de este equipo de trabajo, porque me interesa mucho la educación ambiental. Considero que nosotros como adultos hemos ido positivamente haciendo cambios, ¿cierto?, respecto a nuestra forma de vivir, de habitar, de cohabitar. Y dentro de eso aparece esta forma de juntarnos para trabajar en conjunto en un proyecto relacionado al tema de la crisis climática. Y bueno, una de las cosas que nosotros hemos trabajado en esta actividad con los niños y niñas es explicar desde lo más simple lo que yo entiendo por crisis climática. Entonces, situarnos en este caso en un sector rural como Huitag y observar o que nos expliquen ellos mismos qué han observado de cambio. Por ejemplo, nos han contado los niñas y niños del tema de que en el verano sienten mucha calor. A veces hemos tenido datos de 38 grados en Panguipulli. En invierno, a veces vienen inviernos muy lluviosos, ¿cierto? O se alarga la primavera. O a veces inviernos lluviosos en corto periodo y mucha lluvia. Entonces, han habido cambios que todos nos hemos ido dando cuenta de una u otra forma, sobre todo las personas más antiguas que habitan este territorio. Y esos cambios están provocados por lo que tú mencionabas, que esta crisis climática, lamentablemente, que la estamos ejerciendo como seres humanos. Entonces nosotros somos una parte más de esta crisis por las cosas cotidianas que hacemos. Entonces la idea de estas conversaciones con los niños y las actividades en terreno son tomar mayor conciencia sobre lo que implica una crisis climática. Entonces una vez que entendemos eso, ya todas nuestras cosas cotidianas generan otro sentido que sea más positivo hacia nuestro entorno. Entonces, por ejemplo, hicimos el ejercicio en el Google Earth, ver el planeta y después con un punto donde está la escuela de Huitag y cómo incluso en ese espacio influye esto de la crisis climática. Entonces hay algunos ejercicios que hemos ido desarrollando. Los niños están bien interesados con esto. Hemos generado discusiones con ellos, conversaciones, observaciones. Y lo bueno de esta actividad, de este proyecto, es que incorpora a toda la comunidad educativa y además incorpora a la personas que son parte importante del territorio, a sus autoridades ancestrales, a sus directivas, a través de un diálogo horizontal. Y eso permite generar reflexión y claramente que yo creo que las metas de este proyecto ya se están cumpliendo porque como escuchamos algunas voces por ahí de los niños que nos dan esos mensajes, pienso que si bien existe una crisis, pero que nosotros en conjunto ya estamos haciendo cosas positivas. Y también tengo el conocimiento de que en el territorio de Panguipulli hay otras iniciativas, ¿cierto?, que apuntan a esto. Entonces, pienso que también hay cosas positivas que están sucediendo. Claro, como vamos caminando, digamos, a ciertas alternativas, ¿no? Como estamos en la cuenta regresiva, pero no estamos cada uno sentado en su casa de manera aislada. Una cosa relevante, yo llevo cerca de 8 años acá en el territorio Panguipulli, en Gualmapu, y una de las cosas que he aprendido de la convivencia mapuche es el asunto que somos parte de la naturaleza, en una relación dinámica, íntima y cotidiana. Entonces, cuando vemos que la biosfera está en crisis, también tenemos que poner atención de cómo están siendo nuestras relaciones humanas también, porque la parte de la regeneración no va a ser solo por una tecnología, no va a ser solo por un gran acuerdo internacional, si nosotros no cambiamos nuestras prácticas individuales y la capacidad de organizarnos colectivamente para dar respuestas, como se dicen, soberanas a las necesidades de nuestro entorno, ¿no es cierto? Es una forma de autonomía también el implementar estos cambios. Y como dice Gabriel, hablar de la comunidad educativa en una escuela rural en la mitad de un lof o de varios lof no puede estar separado como si fuese la Edad Media, ¿no? Separado del entorno. O sea, la escuela es un continuo con el bosque que lo rodea, con el humedal aledaño, con las autoridades ancestrales, pero también con todas las personas, las mamás, los papás, los apoderados que han asistido, que son además personas, como nos contaba María Curilem en el capítulo anterior, personas que entran a Guillatún, personas que están viviendo cotidianamente su cultura, y en eso quieren apostar a entregar horas de trabajo para participar de estas actividades. Si bien estas, como hay la parábola del colibrí, esto no va a apagar el incendio, pero nosotros hacemos nuestra parte, ¿no es cierto? Entonces, Gabriel, me gustaría que una cosa antes de irnos a lo específico, ¿no es cierto? A los niños de todas las generaciones les han gustado los dinosaurios, ¿no es cierto? Y hay toda una discusión científica. ¿Qué extinguió a los dinosaurios? ¿Fue un famoso meteorito que alteró tan considerablemente las condiciones atmosféricas que hizo inhabitable para ellos la Tierra o el ecosistema donde ellos vivían? Entonces, esto para que tú nos puedas explicar a los que están en la casa que efectivamente la Tierra muchas veces se ha tenido que regenerar, volver desde cero el inicio de la vida, y que han habido cambios climáticos, pero desde la revolución industrial que partió en Inglaterra y que generó una serie de procesos acelerados vinculados al uso de combustibles fósiles, este aceleramiento de los últimos 200 años, podríamos decir, poquito más de 200 años, ha sido una depredación nunca antes vista, con extinción de especies, también con pérdida de las culturas, pérdida de las lenguas, pérdida de los bosques antiguos, ¿no es cierto? Entonces, si pudiéramos, algunos autores incluso hablan de pleistoceno, ¿no? Es la única vez que la crisis climática ha sido generada por condiciones humanas. Claro. Lo explica súper bien, María José, porque así nos queda claro, ¿cierto?, a todos de qué se trata esto de la crisis climática. Una de las cosas que podría añadir es que en este territorio de Panguipulli, y lo hablamos también en la escuela, han existido en los últimos 70.000 años aproximadamente como 3 desglaciaciones. La última fue hace 12.000 años. Entonces, cuando tenemos la oportunidad, por ejemplo, de estar en el humedal de Huitac observando, ¿cierto?, la cuenca de los lagos, de los ríos, una de las cosas importantes es conocer lo que sucedió anteriormente y cómo actualmente en los últimos años hemos generado cosas más negativas al entorno natural que cosas positivas. Pero acá, como tú bien explicabas, han existido, por ejemplo, crisis climáticas bien potentes o cambios climáticos. A mí me gusta mucho recorrer el humedal de Huitac porque hay partes donde uno puede observar resto de lo que pasó con el glaciar hace 12.000 años. Por ejemplo, el tema que esté el humedal ahí, los colores de las gredas, y luego de eso, o sea, cómo ver cómo están las rocas pulidas, por ejemplo, la ubicación del lago, darnos cuenta de ese tipo de cosas y que nosotros tenemos la capacidad de poder observar eso y de pensar que eso sucedió. Pero también tenemos que tener la capacidad de ver que si nosotros seguimos con esta negativa forma de vivir o de habitar, claramente vamos a generar este problema irreversible que da un poco de miedo, de verdad. Pero, por ejemplo, yo creo que este tipo de actividades es potente en el sentido de que es de manera horizontal, las personas se les comentó de qué se trataba de manera respetuosa, aceptaron participar en la postulación del proyecto, se adjudicó. Entonces, en conjunto estamos generando un cambio, creo que después los niños, ellos van a ser partícipes de explicar las actividades que han sido parte. Así que yo encuentro que por ahí quedo como de manera con una visión positiva de que este caso de las crisis climáticas se pueden paliar, pero de manera consciente. Y claro, de manera colectiva, ¿no? La colectiva, respuesta es colectiva. Así es. También es importante señalar, porque no queremos generar nuevos depresivos y depresivas, ya estamos con los índices de salud mental muy deteriorados post-pandemia, es importante entender lo que se llama escala de impacto, ¿no es cierto? O sea, por un lado están los hábitos personales, los hábitos familiares, los hábitos que podemos hacer al reconstruir comunidad en los espacios educativos, pero también existen intervenciones de más grande escala, y lógicamente las alteraciones al equilibrio no somos todos culpables de la misma manera, ¿no? Aquí tampoco la idea es irse apuntando unos a otros, pero sí es importante saber, por ejemplo, que el 80% del agua de la energía que se quería generar, por ejemplo, a 20 años plazo o 10 años plazo, no era para la producción humana, no era para el consumo domiciliario, como todas las campañas nos hacen recordar, sino que es para las megaindustrias. Entonces, sin querer transmitir ningún grado de rabia ni nada, es importante señalar que todas las acciones que nosotros hagamos son importantes, pero a la vez, en algún mundo de lo urbano se habla de ser motores de cambio, porque hay un cambio como social que tiene que haber para que realmente estos niños tengan espacios virtuosos en los cuales seguir desarrollándose, puedan tener acceso a frutas sanas, no tengan privatizada la semilla, una serie de asuntos que implican la salud insertada en el territorio, ¿no es cierto? O sea, eso a mí me gustaba incorporarlo para que tampoco seamos inocentes. Aquí hay una apuesta, y una apuesta que viene desde una organización sociopolítica que trabaja en alianza con otros actores. Por ejemplo, Gabriel está aquí, que es un organismo asociado, Bosque Modelo Panguipulli, otros asociados en la Escuela Rural de Huitac, y la asociación Futacoyactún Coscos Mapu, o que a su vez es como la personalidad jurídica que representa al Parlamento Mapuche de Coscos, que como nos contaba Beatriz Chocori, es una apuesta más a largo plazo, ¿no? Esta es como una experiencia piloto de cómo hacer un centro de una escuela como un espacio demostrativo de las cosas que vamos a comentarles hoy día, volver a comentarles algunas de las áreas que incorpora, ¿no es cierto? Porque el cambio climático, o la crisis climática, como muchos ya están señalando, tiene que ver con la alteración de la regularidad de las aguas, ¿no es cierto? Tenemos excesos de aguas o tenemos exceso de periodos de sequía, ¿no es cierto? Claro. Y si seguimos talando y fragmentando el bosque antiguo, esos efectos reguladores que tienen, por ejemplo, los humedales o zonas buffer de los parques nacionales, si seguimos haciendo loteos, parcelas de agrado, y pensamos que podemos consumir 20 metros de leña cada invierno, no nos damos cuenta que, como dicen por ahí, es como dispararse en el pie. A ver, Gabriel. Claro, así es. El efecto en el agua, el efecto en el suelo, en la biodiversidad. Sí, esta escuela ha tenido la gran capacidad, ¿cierto?, de articularse desde hace varios años en torno a, por ejemplo, el trabajo del humedal, a que los niños que han, por ejemplo, ya finalizado el sexto básico, todos han ido al humedal, todos se conocen súper bien de qué se trata. Y además en sus familias le han comentado el valor que tiene para la cultura mapuche. Entonces, esas observaciones que los antiguos tienen, ¿cierto?, y han tenido de ese espacio, se lo han ido transmitiendo. Y eso, cuando tú conversas con los niños, se genera una confianza, uno observa de que eso está vivo. Y eso es súper potente, porque así uno puede mitigar estos impactos, se puede decir, de lo que tú señalabas bien. En el caso, por ejemplo, de los bosques nativos que están ahí en Huitac, nosotros, o en Panguipulli en general, hemos trabajado a través de una observación espacial con mapas. Entonces hay unos mapas que muestran cuál es la superficie boscosa, por ejemplo, que hay en la comuna, dónde se encuentran, cómo está conectada el agua a través de esta cuenca hidrográfica de Argentina al mar, cómo influye, por ejemplo, de manera negativa, si es que nosotros hacemos algún impacto con las basuras, por ejemplo, cuando hay crecida. Entonces los niños observan los mapas, se aprenden los nombres. Hemos tenido alguna actividad en terreno para observar ese espacio. A fines de noviembre también viene una actividad bien entretenida donde se nos juntan más de 6 escuelas, como más de 50 niños, y una de las cosas es eso, es reforzar la importancia que esos espacios tienen. Entonces, uno así asegura, ¿cierto?, de que los niños están generando observación, pero a la vez reflexión, porque lo comparten, ¿cierto?, lo pasan bien, cuando uno les pregunta qué les parece su espacio, hacen diversas calificaciones de cómo lo ven, cómo lo sienten. Y ese tipo de cosas, estamos seguros que no se nos olviden tan rápido. Nope. Entonces, por eso creemos que este tipo de actividades sí tienen un impacto positivo y apoyan la mitigación en concreto del tema que aporte este proyecto, que es el tema del cambio climático, o crisis climática, como tú señalabas bien al inicio. Uh-huh. Muchas gracias, estamos conversando con Gabriel Wenun Weitra. Vamos a escuchar a Pupi Chiqueche, que nos traen una canción que grabaron junto a sus profesores de música, en que justamente nos invitan a la acción. Después de esta pausa musical, ¿qué tal les pareció este ritmo sabrosón que los niños nos dan la pauta, Pupi Chiqueche, ahí muy claros en sus planteamientos? Bonito mensaje, sí. Hay que estar animados y al final, como digo con unas amigas, que el fin del mundo nos pilla bailando cumbia. Así que queremos ahora decirle a todos los que nos escuchan que hay tres niños de esta escuelita, tres niñas de la escuela rural de Huitá que nos quieren dar algunos mensajes, cuáles son sus percepciones de las actividades que hemos desarrollado. Vamos a escuchar a Emilia, a Noemí y a Amanda, que nos van a hablar de el Trafquinto que se realizó en octubre, porque el segundo Trafquinto, el primero fue al inicio de las actividades en el mes de agosto. En octubre se desarrolló un segundo Trafquinto en el que participaron también algunos apoderados y apoderadas, la autoridad ancestral, el lonco Gregorio Cañupán, Y también van a escuchar ahí de algo que en otro programa, para que queden atentos, hay otro día que nos van a escuchar hablar sobre esta obra de teatro que están preparando los niños. Y ahí Emilia algo comenta sobre eso. Ya. Y nos dice algo súper relevante, lo que hablábamos, la regeneración biocultural no es solo una cosa ecológica, tenemos que aprender a compartir. Así que vamos con los chiquillos. Emilia, aquí el pan cae no para. Hoy estamos teniendo como cositas de intercambiar. Y todas las visitas que puse yo fueron en el taller del tío, sembrar papas, sembrar árboles. Y hoy día estamos haciendo intercambios para tener cositas lindas. Sí, va a estar más ordenado. Igual están creciendo como frutos aquí. Y el árbol se ve muy lindo al lado de nuestra escuela con las flores. Está casi llegando el verano. Y una vez estuvo soleado 2 días y había mucho calor. Yo fui a la montaña y había nieve y yo me hundí en la nieve como un tsunami. He aprendido que tenemos que aclarar como la voz o igual hacer como intercambios como de cosas, como que alguien le presta algo y el otro le presta al que le prestó el lápiz. Es que la obra de teatro, estamos entrenando para hacer la obra de teatro, entonces igual hoy día está bonito porque hay florecitas, por ejemplo, hay unas florecitas que están en color rosita. Muchas gracias por los tiempos de los niños y las niñas. Y que hayan estado muy bien. Ojalá que hayan aprendido algo de compartir, ayudar a las plantas y intercambiar. Fernanda Chihuaypan, voy en tercero básico, tengo 9 años y estudio en la escuela rural Huitá. Hicimos una huerta y plantamos plantitas. Me gustó hacer la huerta y trabajar en ella. Estamos haciendo un trasquinto, intercambiando plantitas medicinales o flores. Yo intercambié una aloe vera. Isabel Muñoz Canipal. Para que el agua pase ahí y que llegue allá el verdadero. De que yo con el tío Gabriel hacemos algo para que la lluvia y sabemos cuánto mide. Estamos de vuelta. Gabriel, como que los niños la tienen súper clara, ¿no? Bonitos los mensajes. Escuchar esas grabaciones que realizaron me gusta mucho porque reflexionan, ¿cierto?, sobre lo que están viviendo y nos dejan mensajes que ojalá a las personas que están escuchando el programa les llame mucha atención y sean parte también de esos procesos. Sí, pues a mí me llamó mucho la atención. Ya señalaban algo que es importante, que ahora vamos a repasar cuáles son las actividades, porque los niños nos contaron sus percepciones. Por ejemplo, esta cosa de que iban a poder medir el agua que cae, ¿no es cierto? Es importante para poder comprender los cambios que ocurren a nuestro alrededor, sí. Lo que se llama monitoreo, para poder percibir estos cambios acelerados que a veces en el día a día nosotros los pasamos por alto, pero uno al empezar a cuantificar a veces nos ayuda a algo que es una habilidad mapuche muy antigua, ¿no? Como que mucha parte del conocimiento mapuche es gracias al gran sentido de la observación que han hecho por generaciones. Y en ese sentido la memoria intergeneracional también es otro eje estructurante esta iniciativa, ¿no es cierto? El contacto directo entre los mayores, los niños, y reponer, aunque sea a través de la escuela, esa transmisión antigua que había en el sistema educativo mapuche, que es mucho más allá y muy, muy anterior a la escuela, ¿no? Que tenía que ver con el fogón, tenía que ver con el día a día, de esa memoria más antigua de cómo vivir adaptado a un territorio. Sí, es súper importante lo que mencionas, por ejemplo, cómo los niños han ido incorporando las observaciones de su entorno y también de sus hogares donde ellos habitan. Algunos tienen, dicen que tienen vista directa al humedal, otros no, pero todos como que reconocen diversas especies que ahí están. Y bueno, cuando se refiere a medir, la profesora María tenía una inquietud que era hacer una estación meteorológica con puras cosas recicladas. Y comenzamos a hacer unos pluviómetros que funcionaron súper bien. E hicimos primero unos papelógrafos bien grandes donde colocamos los parámetros que se pueden medir. Porque la tía tiene inquietud de que los niños tengan diversas percepciones sobre lo que acontece y entonces le gusta inculcar el tema de la ciencia. Y este proyecto aporta con una estación meteorológica que ya está instalada. Entonces, el observar los datos. Entonces, estamos descargando, ¿cierto?, en el computador para que los niños puedan manipular los datos, ver qué significan los parámetros que miden y cómo, por ejemplo, si es que esa estación funciona hartos años, puede generarnos algún dato de cómo va la temperatura, la humedad relativa en alguna estación del año, etcétera. Se puede ahí participar en que los niños conozcan qué es lo que está fuera dando vuelta al lado de la huerta. Está súper interesante eso. Un minuto, Gabriel, antes que sigan, ¿sí?, para enlazarlo con el programa anterior o con el otro programa en que vino la profesora María, ¿sí?, vemos cómo alrededor de la escuela, al aire libre, es un laboratorio vivo, ¿no? Porque ellos aprenden de cálculos matemáticos, de estadística, de una serie de habilidades y competencias transversales a través de algo tan concreto. Para los que no saben, un pluviómetro, ¿qué hace? Mide las aguas lluvia. ¿No es cierto? Así es, claro. ¿Qué otras áreas están incorporadas en esta iniciativa y que están en pleno desarrollo? Por ejemplo, se hizo una plantación con árboles nativos de total de 160 plantas, con aproximadamente 11 especies, principalmente ligadas a cursos de agua, como el meli, canelo, arrayán, pelú o pilopilo. Y estas plantas fueron colocadas de tal manera que sean una especie de sendero de los sentidos, para que los niños puedan en ese espacio puedan vivir diversas experiencias. Por ejemplo, que en invierno hay un estero que canta re lindo, y ahí está el chucao, está el wet-wet, y ellos reconocen el nombre de la especie, ¿cierto? En la pradera está la tenca. Entonces, en diversas estaciones los niños van a poder observar o escuchar y vivir una experiencia en lo que hasta ahora era una pradera, pero ahora ya está ya en proceso, ¿cierto?, de que a futuro sea un bosque. Y los niños tienen eso, se sienten recontentos, son parte de que están construyendo un bosque. Sí, eso es súper importante, Gabriel. Yo un tiempo estuve en el área de la investigación un poco de esto, de las conductas sustentables. Y una de las cosas que nos ha pasado como humanidad occidental, ¿no es cierto?, es que nos cortaron nuestra raíz, nuestro vínculo con la tierra. Este como cariño y este apego, ¿no es cierto? Entonces nos pusimos medios como rey Midas, ¿no? Pensar que el mundo empezaba y terminaba con nosotros y que todo era plata. Entonces, que los niños en este acto de estar con el lonco del love, claro, estar con sus profesores, estar con las mamás, los papás, estar ellos mismos entre ellos poniéndose de acuerdo de manera respetuosa, de relacionarse con el árbol. O sea, fue hermoso ver con el cariño y el respeto que se relacionaron con el pehuen, ¿no es cierto? Entonces, reponer este vínculo es como allá en Huitá, que es un territorio también de muy buenas tejedoras. Esto es como volver a tejer el huitral que estaba cortado. Entonces, reponer y pensar en las futuras generaciones es una de las necesidades educativas y también humanas para poder revertir este camino al precipicio, ¿no es cierto? Así que invitamos a todos a reflexionar, a conversar estas cosas mientras tomamos mate en las casas. Y escuchemos lo que Gabriel nos tiene que contar de las otras áreas, ¿no es cierto? Nos contó de la estación meteorológica, nos contó de este sendero de los sentidos que tuvo varias jornadas de reforestación, sí, con árboles nativos, y nos va a contar ahora, sí, de... Por ejemplo, tuvimos al inicio, ¿cierto?, participando en el tema de la huerta mapuche, que seguramente ya habían explicado, pero en la huerta está quedando muy bonita, ordenada, ¿cierto?, donde se están ocupando las plantitas que se han llevado en el Trafquintu. Y dentro de eso los niños pudieron, cuando se empezó a mover el suelo, a conocer, ¿cierto?, o a reforzar lo que han aprendido en el establecimiento educacional sobre qué es el suelo, qué tipo de microorganismos existen, cómo se alimentan las plantas, cómo funcionan las plantas. Pudimos observar con una pequeña lupa digital algunos invertebrados que son parte vital del suelo, y los pudieron dibujar. Si tú entras a la escuela lo vas a ver ahí, ¿cierto?, dibujo. Entonces eso ha generado mayor interés en observar, pero es increíble cómo a ellos les gusta mucho eso. Y lo otro que hicimos fue hablar sobre los insectos polinizadores. Entonces ahí, en el lugar donde se colocaron los arbolitos, ahí es plantas, arbustos nativos, ¿cierto?, como el michay, el calafate, y la época de la floración, tratamos de identificar algunas especies de insectos nativos, ¿cierto? De abejas nativas. Así que igual ese espacio está interesante ahí. Y lo otro es que se está instalando, ¿cierto? Los niños están comprendiendo súper bien que para regar la huerta, sobre todo en el verano, debe existir este acopio de agua. Y en este caso ya se está prácticamente casi listo el colector de aguas lluvia, que va a nutrir de agua a la huerta, pero además tenemos un gran trabajo de organizarnos para ver cómo regar el sendero educativo. Entonces, estamos observando, ¿cierto?, que se está finalizando el tema del colector de agua lluvia, donde es una parte importante de la huerta para que se pueda regar, ¿cierto? Conocer por qué es importante captar el agua que de la lluvia, que de la escuela antigua. Se está haciendo todo un sistema de riego que ojalá sea automático, pero además estamos colocándonos de acuerdo para ver cómo cuidar las plantas del mini parque, ¿cierto?, en verano. Porque estas plantitas, cuando no hay clase. Sí. ¿Qué pasa cuando no hay clase? ¿Cómo nos hacemos cargo de esos seres vivos que nosotros llevamos a vivir ahí? Y eso va a ser un gran desafío. Pero yo tengo toda la esperanza, ¿cierto?, de que lo vamos a lograr. De que vamos a llegar en marzo a la escuela y las plantas van a estar, ojalá, en un porcentaje solo el 80% prendidas. Gabriel, que me gustaría complementarte. Sí. Que una de las cosas que yo he ido aprendiendo también, que cuando uno le enseñan como desde esta huerta urbana, ¿no es cierto?, un poco separada del contexto, no se habla en profundidad de la riqueza del suelo, de la importancia de entender que el suelo está vivo. Entonces uno no puede tener una huerta y pretender tener alimentos sin comprender que hay que nutrir a la tierra y hay que nutrirla con productos que no la intoxiquen, porque es un ser humano vivo que necesita respirar y que permite ser el sustento de otras formas de vida. Entonces el tema del suelo es una cosa de estudio, pero a la vez es dentro de un enfoque, como decías Gabriel, de la huerta mapuche, en la cual hay plantas medicinales. Hay hortalizas, ¿no es cierto? Hay semillas antiguas que hay semillas antiguas, eso es muy importante. Fue una conversación muy importante que se dio también, o sea, como todos aquellos cambios institucionales que están afectando la libre circulación de este conocimiento antiguo. Está la memoria genética de una comunidad que ha pasado de mano en mano cultivando temporada a temporada, que elige las mejores plantas de cada especie para guardarlas para semillas. Hay métodos de conservación locales para guardar esas semillas. Es el mejor banco de imagen, banco de semillas, esa protección y ese cuidado, ¿no es cierto? Entonces, esos así temas es. También se conversan en los trasquintos. No es solo un trueque como se puede ver en las ciudades, de yo te paso algo, tú me das otra cosa. Hay un vínculo y un acuerdo de compartir la historia de esa semilla, porque va a ser el alimento que puede ser la salud del futuro, la mejor vacuna. Así es, totalmente de acuerdo con lo que planteas, María José. Bueno, ya vamos cerrando. Agradecemos este espacio, ¿no es cierto? Podríamos estar harto rato conversando. Lo importante va a ser que cuando ustedes escuchen esto en sus casas, generen un diálogo, porque esto es como una bolita de nieve, como la bolita de nieve que comentaba una de las chiquititas que decía que había visto la nieve en el invierno y que ya está raro, ya no hay nieve, po. O sea, ya se da cuenta que estamos en la temporada que ya se está poniendo a hacer calor, claro. Aunque a veces hace frío, y nos resfriamos. Así que bueno, dejamos abierta esta conversación, hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias, Gabriel, por todo tu trabajo cotidiano, uh-huh. Tu esfuerzo, tu responsabilidad, y entender que desde todos los espacios podemos empujar estos cambios. Muchas gracias igual, María José, por la conversación, las reflexiones. Esperamos, ¿cierto?, que esto le genere mucho sentido a la audiencia de la Radio Emisora Acústica, a quien también agradecemos estos espacios. Así que esperamos de esta forma contribuir, ¿cierto?, a que de nuestro territorio nosotros podamos aportar de manera consciente la mitigación del cambio climático o la crisis climática. Así que muchas gracias igual y que nos encontraremos en otra oportunidad. Así es. Estamos cerrando. Esta fue una instancia de conversación del proyecto Compuché Taín Nehuen. Frente al cambio climático, niños y comunidad cuidan el Itrófil Moñán. Esta es una iniciativa de la Asociación Futacoyactún Coscos Mapu en colaboración con Bosque Modelo Panguipulli y la Escuela Rural de Huitac. Para la ejecución de estas actividades y compra de materiales, se cuenta con el financiamiento del Gobierno Regional de la Región de los Ríos.